Primero, me puede decir su nombre y cuánto tiempo tiene trabajando para la línea. Jan Rojas, 3 años. 3 años. ¿Esta línea recorre qué zona, qué ruta? Gatalta, Chacabito, Capetán. Ya. Okay. ¿Cómo podría describir usted cómo es el tráfico en esa zona durante todo el recorrido? Bueno, te digo que por lo menos de Casalta a Chacaíto no se tarda 1 hora, depende del tráfico. Cuando hay tráfico, hasta 2 horas. Ya, ¿considera usted que las leyes de tránsito o el incumplimiento de ellas afecta la manera en cómo los usuarios reciben el servicio? Sí, en algo, pero ahorita por decirte, en la avenida Sucre está avanzado un poquito más el tráfico porque la Policía Nacional está haciendo su trabajo como debe ir. En la avenida Sucre, ¿qué medidas están implementando? Oye, adelantan los carros, paran los carros, están haciendo el trabajo. Fiscales en la zona. Sí. Ya, y por lo menos con respecto a los otros conductores de taxi, de moto o conductores normales, ¿cómo desde el punto de vista de usted, cómo afecta este tráfico? Los motorizados más que todo. Esos son un desorden a nivel nacional. Todos hacen lo que le dan la gana por todos lados, se montan por la acera, se bajan. Si los tumbes, si ellos tienen a veces, muchas veces la culpa, y uno tiene que pararlo. Sí, y eso ocurre con todo tipo de transporte, no solamente con los autobuses. Con todo tipo de transporte, el motorizado es un caos. Ya, ¿qué medidas cree usted que se deben implementar para mejorar el tráfico en Caracas, que de por sí en las horas pico siempre tiene unas horas muy específicas porque hay muchos carros en la zona o en todo Caracas? ¿Qué medidas cree usted que se deben implementar para mejorar el tráfico? Las medidas. Agilizar más la cola. No sabría decirte exactamente qué, pero agilizar más la cola, por decirte, en las horas pico, que es lo más importante. ¿Me entiendes? Fiscales en la zona que muevan el tráfico. Se muevan más rápido el tráfico en la zona. A la hora pico, que eso sería maravilloso. Porque nada más aquí en la Libertador, tú vienes bajando, por decirte, esta hora, y nada más en la Libertador te echa 1 hora, 1 hora y media. La avenida Libertador. Ok, bueno, muchas gracias.